por explotar. Y un culo grande como Nati Natural. Como chicle, la guachaya tiene su pique. No le importa quién la critique. Es un show y va por el tique. En Instagram está privada. Ya no escucha la gilada. No cree en cuento de hada. Y de vos no quiere nada, nada. Está agrandada, está crecida. De la que era, ni parecida. Todo el fin en el bote. Y ahora puede que te rebote. Me tiene de fan moviéndome el culo. YouTube, pa' tu OnlyFans, mostrame el tatu, mordiéndote toda como un boalú. Tiene los globos que le están por explotar, y un culo grande como Nati Natural. Una diabla que era una diosa, cada día está más hermosa, se tuñó toda la carroza, y en las redes se hizo famosa. Masticable como chicle, la guachaya tiene su pique. No le importa quién la critique. Es un show y va por el ticket. Tiene los globos que le están por explotar. Y un culo grande como Nati Natural. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? El villano. New Yorkino. Nacho Serra.